Héroes Anónimos. El otro rock nacional de los 80. Abrimos el programa de hoy con un clásico. A mediados de los años 80, tímidamente comenzaron a editarse remezclas de las canciones más exitosas del rock argentino, al uso de los remix de Estados Unidos y Europa. Así, temas más propios de los recitales llegaron a las pistas de baile, como Viejos Vinagres, Sumo. Seguimos con una banda un tanto fantasma, Dulces 16, formados en 1977 como soporte para Pajaritos Aguri en un proyecto que no prosperó. Sus integrantes luego participaron de la primera etapa de Patricio Rey. Se reagrupan en el 81 para editar dos discos con buena repercusión de su rock stone. Sin embargo, nunca lograron una formación estable. Año 83, Dulces 16, Después del Show. Yeah. F M R. Este es el canal de frecuencia modulada estereofónica de LS5 Radio Rivadavia. En 103,1 MHz. Buenos Aires. República Argentina. Pastillas Valdam. Pastillas Valdam. Hoy las tengo que comprar. Pastillas Valdam. Pastillas Valdam. Y mi garganta refrescar. Señal verde para su garganta. Héroes Anónimos. Segunda temporada. A mitad de la década, Charly García y Pedro Aznar vuelven a juntarse para grabar el EP Tango. A caballo del hit Hablando a tu Corazón, salieron en una extensa gira por 13 ciudades de nuestro país. Escuchamos el segundo sencillo de Tango, Ángeles y Predicadores. Primer asalto, el primer beso, la matiné, tu primer recital, tu grupo de amigos, tu primera cerveza y hasta tu jean nevado, todo entra en una canción. Claudia Brandt es una cantante y exitosísima letrista para grandes figuras del pop latino y ganadora de un Grammy. debutó en 1989 para el sello Melopea de Lito Nevia, con el álbum Entonces Vale la Pena, que tenía esta canción, De las Cenizas, Claudia Brandt. Un solo de violines en la mesa de un bar, un tiro de preguntas sin contestar, espejos en los ojos grises de los demás, me siento tan pequeña. El vino ahoga el odio, cambia el cielo y el mar, espacio para vos no podía quedar. Un viejo sacrificio es el de verme morir, colgarme de otra historia para sobrevivir y comprender que el ángel hace rato perdió las alas en tu viaje. En donde la condena, donde el agua y el pan, tu cuerpo sin mi cuerpo ya no sabe sudar. Si al menos a una hora te pudiera encontrar, inventando. Una fugaz banda surcó las ondas radiales en 1988, conocidos como El Cairo. Sacaron un solo disco que tuvo cierta repercusión en la provincia de Córdoba. El Cairo, Horóscopo para Armar. La vieron pasar con un Buda en su cartera, un chinito astral y el oráculo que te lo crea. Maquillaje y salir escena, no se lo crean, no se lo creo yo, no, no la vean, no, wow, wow, wow. Una dosis de formol anima la pasarela, está en el televisor. Que si sos perro, si sos gallo, ella te ha de sincronizar. Si sos perro, si sos sos gallo. Ella te ha de sincronizar. No, no, no se lo crean. No se lo creo yo. Y los encendedores listos, que llega Héroes en Vivo. Un clásico de los 80 eran los programas ómnibus de la TV, como La Noche del Sábado con Gerardo Sofovich. Aquí escuchamos a los fabulosos Cadillacs como invitados para el programa. Cadillacs, en Lanús los esperan, hagan una más. Se respira el fin de la primavera alfonsinista. Y escuchamos las rivalidades entre el público de las diversas tribus urbanas e incluso entre bandas afines. Reflejo de años de intolerancia. La banda toca su hit Yo no me sentaría en tu mesa, canción dedicada al dirigente radical Jesús Rodríguez, que tiempo antes los había convocado para un festival organizado por el gobierno. La banda repudiaba así la sanción de las leyes de obediencia debida y punto final, luego de la sonada de militares en Semana Santa del 87, lo que se vivió como una concesión del gobierno a los rebeldes. Los Cadillacs, Yo no me sentaría en tu mesa. Oh, Héroes Anónimos. El otro rock nacional de los 80. Alejandro de Silvestre, tecladista de Suéter y Los Twist, llega aquí con su primera banda propia, la KGB, Alarma en los Sentidos. El futuro ya pasó. Tecnología de los 80. La Commodore 64C no fue la primera computadora personal, pero sí fue pionera en estar al alcance de la familia media en Occidente. Su precio era apenas una tercera parte de lo que valía una máquina de Apple o de IBM y podía conectarse al televisor, por lo que la Commodore fue la computadora para el hogar y la pequeña empresa. A pesar de su precio y de lanzarse en el año 82, sus buenas prestaciones hicieron que se mantuviera en producción durante 11 años, vendiendo millones de unidades. Compitió con éxito en el mercado de los videojuegos, la producción musical, la programación e incluso para la oficina. Muchos aún recuerdan los cartuchos, la unidad de cinta o dataset, y la lectura de disquetes de 5 pulgadas. En ese momento en la Argentina existían severas restricciones a la importación, por lo que la firma Dreand consiguió la licencia para ensamblar la Commodore 64 en nuestro país, compitiendo palmo a palmo con la Sinclair CZ Spectrum y con las consolas de videojuegos de primera generación. Dreand Commodore 64C, ahora con más prestaciones que nunca. Nueva línea, lanzamiento simultáneo con los Estados Unidos. Nueva Dreand Commodore 64C, la computadora personal más vendida del mundo. Héroes Anónimos, segunda temporada. Llegamos al final y nos vamos con la delicadeza pop de Isabel de Sebastián, en un disco con letras entre apocalípticas, románticas y plenas de postales oníricas. De una factura melódica exquisita. Metrópoli, paisaje submarino. Chau, te espero la próxima semana en... Héroes Anónimos. El otro rock nacional de los 80.